Bueno, muy brevemente, porque como nos decía Claudia, no tenemos mucho tiempo. Yo simplemente lo que quisiera hacer en estos 10 minutitos es intentar colocar sobre la mesa de esta preaudiencia el significado y la importancia de esta preaudiencia llamada Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad, tomando en cuenta que eso está, como ya se decía desde el principio, en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, que tiene como título general Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos. Entonces, yo lo que querría brevemente hacer es, ¿por qué es importante ese tribunal hoy en México? ¿Qué están buscando los pueblos a través de este tribunal hoy en México? ¿Y cómo se relaciona este tribunal y esta preaudiencia con la problemática de las presas? Y a mí lo primero que me gustaría decir, y creo que conviene recordar, es que las distintas formas de ataque y de violencia que están padeciendo los pueblos, el propio pueblo en el que hoy nos estamos reuniendo, y los pueblos que van a presentar sus denuncias ante este tribunal, se debe a que hay un modelo dominante de desarrollo. Es un modelo que se ha impuesto como un modelo único desde finales de la Segunda Guerra Mundial y que hoy tiene un momento de expansión muy agresivo, muy peligroso para los pueblos, en el que los poderes privados, los grandes poderes privados de las grandes empresas, de las multinacionales, que están protegidos por el discurso del libre mercado, no tienen límites. Los estados no están limitando a esos poderes económicos multinacionales y por lo tanto se han convertido en poderes salvajes, libres de todo control. Entonces, los últimos años del siglo XX y del siglo XXI, lo que se conoce como la globalización liberal, ha convertido el discurso dominante a escala planetaria, este discurso liberal, y ha impuesto una nueva división internacional del trabajo. Creo que si no entendemos este marco general, no podemos comprender por qué las presas están apareciendo hoy y otros megaproyectos con la intensidad con la que están apareciendo. Esta nueva división internacional del trabajo acentuó aún más, y esto ya era difícil de hacer, las diferencias y las asimetrías entre países del centro y países de la periferia, en pocas palabras, entre países ricos y países pobres. Y esto ha producido un cambio en el modelo de acumulación de capital y está intensificando de una forma muy drástica la expansión de grandes proyectos económicos, de infraestructura, como las presas, que están buscando el control, la extracción y la exportación de bienes para la circulación en el mercado internacional. Por lo tanto, se trata de una tendencia de países ricos a desplazar de sus fronteras las fases de actividad extractiva, protegiendo sus recursos. Vayan ustedes a buscar mineras a cielo abierto en Canadá, a ver si las encuentran. Es un desplazamiento de las formas de extracción a los países pobres y, por supuesto, imponiendo los costos del deterioro social y del deterioro ambiental en los países del sur, cuyos territorios están siendo utilizados como fuente de recursos y como basureros. Eso es lo que es el papel que a nuestros países el capital los ha posicionado en la lógica del desarrollo moderno neoliberal. Es un capitalismo desbocado y estos fenómenos ya muchos autores, este fenómeno, muchos autores y movimientos lo han calificado como un neo-extractivismo. Está caracterizado por sobreexplotación de recursos naturales, que son cada vez más escasos, no renovables en la mayoría de los casos, y por lo que ya decía, la expansión de sus fronteras hacia territorios que antes no estaban en el radar del capital, territorios que antes eran considerados como improductivos. Por lo tanto, este neo-extractivismo, este nuevo extractivismo, no es como el extractivismo anterior de la minería y del petróleo. Los rostros de este nuevo extractivismo se expresan a través de explotación y control forestal. Están pensando incluso en cómo meter la fotosíntesis en las bolsas de valores. Esto ya está en este país a partir de los mercados de bono de carbono. Agronegocios basados en monocultivos, compra masiva de tierras, megaproyectos turísticos de espectáculo y entre otros, mega minería tóxica a cielo abierto. Como es obvio, todos estos procesos, piénsenlos todos y cada uno de ellos, requieren cantidades increíbles de agua y de energía. evidentemente, energía, mucha de la cual se produce a través de las presas. Por lo tanto, este neoextractivismo supone una vertiginosa reconfiguración de los territorios. Es una nueva distribución territorial y global que está repercutiendo en una distribución de los costos y de los beneficios muy desigual de los actores que están involucrados. Costos para el sur, ya lo había dicho yo, y beneficios para el norte. Evidentemente, este nuevo extractivismo, para que se imponga, combina normas de libre comercio, acuerdos militares, Plan Colombia, Plan Puebla-Panamá, son acuerdos fundamentales para el avance de estos procesos, y su manifestación más clara, más obvia, más concreta, son los megaproyectos de infraestructura. Y estos megaproyectos se están imponiendo, como ya decía yo, en zonas en donde están pequeñas y medianas localidades habitadas por poblaciones originarias. Ya lo había anunciado yo, el agua y las presas son una clave, son la clave, son la piedra clave de esta estructura neoextractivista. El agua es el principal insumo en todos los procesos extractivos. Fíjense, piensen que una gran minera, una minera a cielo abierto, puede necesitar hasta 1.200 litros por segundo. Eso significa 100 millones de litros al día. Es un consumo brutal de este bien común. Lo mismo la industria, lo mismo el agronegocio, que son grandes contaminadores de agua y consumidores de la misma, así como de energía. Como ya se ha dicho aquí sobre la mesa, pues estos megaproyectos se imponen, reconfiguran de forma drástica las economías de las comunidades, desplazan sin su consentimiento, destruyen el entorno ambiental, rompen los tejidos comunitarios, someten a las comunidades a una situación de zozobra y de mayor vulnerabilidad. Es una dinámica de desposesión, saqueo económico y depredación ambiental. Y una cuestión que es importante decir, por lo que tiene que ver con el derecho, con esto empezaría ya a cerrar, es que esto no se produce al margen del derecho. Durante la década de los 90, en general en América Latina, pero también en nuestro país, se modificaron leyes, se modificaron constituciones. México firmó 43 tratados de libre comercio en ese periodo, que justamente lo que hacen es proteger las inversiones de las multinacionales. A las empresas se les están otorgando todos los beneficios, exenciones fiscales, facilidades para la construcción, concesiones a 50 años, tanto a minería como a las presas. Por lo tanto, pues evidentemente los pueblos y las comunidades pacíficas, que simplemente buscan sus formas de reproducción de la vida, de la noche a la mañana son colocadas en el centro de una disputa por sus tierras que es absolutamente asimétrica, porque esas empresas multinacionales además están aliadas con los estados y se consolida una densa trama de estrategias de captura, de amenaza, de división, de represión para la legitimación de los proyectos. A las comunidades se les está avasallando, se les silencia, se oculta la información, se les destruye el patrimonio arqueológico y cultural, se les cerca mediáticamente para invisibilizarlos frente a la opinión pública. En pocas palabras, Estado y empresas cierran el círculo entre libre comercio, violencia e impunidad. Ese es el título del Tribunal Permanente de los Pueblos. Los pueblos están en pie para mantener sus territorios, se ponen en marcha, impulsan estrategias de defensa y de resistencia, utilizan los derechos humanos, que desgraciadamente hoy es el único discurso de resistencia autorizado, pero los pueblos están poniendo en marcha otras formas de estrategia y de resistencia para la defensa. Y este tribunal es una de esas estrategias no institucionales. Los pueblos no desechan, la prueba de las presas es eso, no desechan las vías institucionales, pero están poniendo en marcha otras estrategias, porque el avasallamiento es tan inmenso, y las estrategias, digamos, las vías institucionales son tan lentas, el acceso a la justicia es tan limitado y es tan lento, que es necesario abrir otras vías. Este tribunal utiliza el derecho internacional, pero tiene como su base la Declaración de Argel, donde están reconocidos los derechos de los pueblos en resistencia. Es un tribunal de opinión y de conciencia, de carácter ético, y que lo que busca es denunciar las violaciones masivas de los derechos humanos vinculados a la violencia, al libre comercio y a la impunidad que están detrás de la violencia estructural que este modelo de desarrollo implica. Violencia que no tiene cuidado con las cosas de la tierra, devasta los bosques, bienes comunes, deja a los pueblos sin sus alimentos, sin su agua, sin sus lugares donde vivir. Solo para acabar, una anécdota: hace un par de días recorríamos con Milún un gran museo en la Ciudad de México que alberga la riqueza histórica y artística de nuestros pueblos, y estábamos caminando por los pasillos y nos topó por sorpresa una frase que está impresa en uno de los muros del edificio, un huehuatloli, que es un dicho de los antiguos, un dicho muy potente. Su fuerza es tal que, digamos, nos impactó, tomando en cuenta que este huehuatloli se escribió hace 500 años y que además tuvo que superar dos traducciones de lenguas imperiales: el castellano, estaba impreso en castellano, a pesar de haber sido escrito en náhuatl, y cuando yo lo intenté traducir a Milún al inglés. Y el huehuatlotli dice: ten cuidado con las cosas de la tierra, haz algo, corta la leña, labra la tierra, planta nopales, planta magueyes, tendrás que comer, que beber, que vestir, con eso estarás en pie, serás verdadero, con eso andarás, con eso se hablará de ti, se te alabará, con eso te darás a conocer. Pues esperamos que en estos días, y gracias al esfuerzo de todas y todos ustedes, de los jueces de la Praudiencia, se siga dando a conocer la dignidad de los pueblos mexicanos en resistencia que hoy están en pie. Gracias.